que no hay nadie en el mundo a quien yo amé como te he amado a ti en todo momento, quedándote a mi lado todo el tiempo, llevando de la mano mis locuras, sabiendo que en el fondo no había otra más, tan solo tú, tan solo siempre tú, lamiendo mis heridas como cuando perro apaleado golpea, y tú, tan solo siempre tú, besándome sin freno, sin fijarte que otro aroma había en mi cuerpo. Gracias por continuar escuchando Radio Universidad Veracruzana a través del 90.5 de frecuencia modulada y a través del portal en internet www.v.mx. Son las 8 de la mañana con 3 minutos. Nos vamos al programa La Revista con el maestro Carlos Romano Allen. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos. Hoy es jueves, estamos a 23 de marzo y usted está escuchando la señal universitaria. Esto es Radio Universidad Veracruzana desde Xalapa, la capital del estado de Veracruz, en México. Y bueno, los estamos saludando con muchísimo gusto en este programa que usted conoce muy bien, que se llama La Revista, y para lo cual el reparto de responsabilidades para la emisión de hoy corre a cargo de Soledad Macías, aquí en los controles técnicos. Soledad, gusto trabajar contigo. Lupita Páez y servidor de ustedes, Carlos Romano, que tiene el gran gusto de estar aquí al frente del micrófono. ¿Quién nos apoya? Bueno, nos apoya Memo en la fonoteca, a quien le agradezco. También nos apoya Fermín, nuestro compañero administrador, Santiago Vázquez en lo técnico, Francisco Javier Guevara, Enrique Reyes. Hoy es jueves, hoy viene Armando, bueno, más bien llama Armando Ortiz, Germán Martínez de la editorial de la Universidad Veracruzana. Ernesto Colinot, que es el coordinador de aquí de radio, los saluda a ustedes con muchísimo gusto. A nombre de todo el personal técnico, administrativo, manual, personal de confianza, eventuales, académicos, suspirantes y demás, todos trabajamos con muchísimo gusto para todos ustedes. Así que, sin más, les decimos que estamos comenzando. Ponemos a su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y Revistero Mayor arroba gmail.com. Bueno, pues hoy es jueves, ya se empiezan a incrementar las actividades artísticas y culturales aquí en la capital del estado de Veracruz. Va a haber carteles yugoslavos, una exposición a la vista del público en la Galería Veracruzana AP de Artes Plásticas. Mira, Gina Sotelo, qué gusto. Ella firma esta nota de la página cultural del diario que coordina nuestra amiga Celia Galloso. Dice que pocas oportunidades tenemos en México de aprender las artes visuales realizadas en Yugoslavia. Y bueno, regularmente estos ejemplos son de imágenes religiosas producidas en el siglo XIX. Más tarde, con la crisis política de los años 30, surgieron temas sociales con actitud crítica hacia las, digamos, viejas formas que impactaron directamente en la creación del cartel. Por ello es de vital importancia la exposición El Cartel Político y Cultural Yugoslavo, donde los carteles se vuelven el instrumento gráfico visual por excelencia, capaz de transmitir ideologías, mensajes con un profundo sentido nacionalista. A las 8 de la noche de hoy en la Galería de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana, en Belisario Domínguez, número 25. Con un saludo a nuestros revisteros de allá del Puerto Jarocho, les comunicamos que la exposición Ciudad Sonora del fotógrafo, periodista y editor Enrique Ledesma será inaugurada hoy a las 7 de la tarde-noche en el Teatro de la Reforma de allá del Puerto de Veracruz. A través de sus imágenes, el fotógrafo pretende enseñar y expresar el poder de contar una historia de sonidos y silencios a través de luces, sombras. Ledesma adopta el blanco y negro como su medio favorito de expresión. Se ve por la fotografía que está aquí que está muy atractiva. Veracruz es más que un puerto. Es un espacio para ofrecer espectáculos que trasciendan a nivel nacional e internacional, un espacio de luz y de plata. Es luminosa y estruendosa. Veracruz va más allá del folclor tradicional. Es más que el jarocho y la jarocha. Es más que son y café. Es una constelación viva. Es espectáculo a la sombra y la oscuridad de la noche. Es color, calor y playa. Es decir, Veracruz es una ciudad sonora. ¿Qué les parece una tarde de boleros con la Shally Big Band? Interpreta una selección de los temas más representativos en este género, con arreglos realizados especialmente para la orquesta. Pertenece a la Universidad Veracruzana, la Shally Big Band, que dirige Raúl Gutiérrez Villanueva, y se presentará hoy a las 7 en el auditorio del IMAC, aquí en la avenida Ignacio de la Llave. Un recital gratuito con un repertorio de boleros. Esto va a ser a las 7 en el IMAC y la entrada es totalmente gratuita. Vámonos al teatro Jicuri. No, Jicuri no, ese era un grupo de sones. No, Jicari, una poderosa máquina de velocidad, está en área 51. Rosalinda era su nombre de niña, ahora es Nicolás Jicari. Una poderosa máquina de velocidad expone la historia de esta persona a quien le han robado su presente y su pasado. Y ahora tiene que adueñarse de su destino. Nicolás vive en el universo de lo incompleto, en el universo de la búsqueda perpetua. Es la historia de un hombre inconcluso, construido y reconstruido por los años. Y meten un carro, ya de veras, allí en Área 51. La obra que ahora ofrece es una historia que cambia de sexo, de pérdidas, de la realidad. Es de la autoría de Ana Lucía Ramírez, dirigida por Ricardo Rodríguez. Y pues se ve que es algo diferente, porque es un automóvil, ahí adentro están los actores, no sé a dónde ubiquen a la gente. Pero las funciones de este mes son hoy y mañana a las 8:30 y el sábado y domingo a las 7:30 en Revolución 307. Como el cupo es limitado, claro, por esta puesta en escena, sui generis, digamos, se sugiere reservar a través del Facebook, Área 51, Foro Teatral. Área 51, Foro Teatral, búsquenlo en el Face y reserven, se ve que está interesante. Edgar Dorantes y Arturo Caraza ofrecen un concierto en la Galería de Arte Contemporáneo, un concierto pues que no hay que perderse, ha sido programado para esta tarde en Jalapa. Se trata de una audición que estará protagonizada por los músicos veracruzanos de jazz, Edgar Dorantes y Arturo Caraza, ambos con trayectorias, bueno, ya muy reconocidas, ¿no? Van a tocar cosas de Duke Ellington, que escribió más de mil composiciones, y su extenso cuerpo de trabajo es el legado personal en grabado de jazz más extenso, con muchas de sus obras convertidas en standards. El acceso a este concierto, que iniciará a las 6 de la tarde, no tendrá costo. La invitación queda hecha, Galería de Arte Contemporáneo del Instituto Veracruzano de la Cultura. Y también van a estrenar una obra de títeres que presenta una sociedad corrupta. Vaya tema. Se trata de un texto de Carlos Converso llevado a la escena por Rubén Reyes Gama. Frente al público se abre una metrópoli cualquiera, hecha de rascacielos y calles estridentes, llena de personajes arquetípicos de nuestro sistema, así como la moral incongruente de nuestros días. Es el inicio de Días Oscuros, espectáculo de títeres para adolescentes y adultos, que será estrenado esta noche a las 8. Este espectáculo forma parte de los trabajos de los alumnos del Taller de Prácticas Escénicas de la Facultad de Teatro de la Universidad Veracruzana, bajo la dirección del maestro Rubén Reyes Gama. Así que la temporada abarca desde hoy y hasta el día 9 de abril, los jueves y viernes, como hoy, a las 8 de la noche, sábados y domingos a las 7, Foro Torre La Fam, de la Facultad de Teatro, bueno, más bien de la Unidad de Artes, en Belisario Domínguez, número 25, cupo limitado. Se recomienda llegar con toda anticipación. Bueno, y aprovechando que estamos con la cartelera, Glenda Nava, actriz y directora de teatro, viene a hacernos una invitación. ¿Cómo estás, Glenda? Qué gusto saludarte. Igualmente, Carlos Romano. Difícil a los teatreros que se levanten estas horas, ¿verdad? Está bien, hay que madrugar. Eres teatrera sana. Sí. Se levanta a correr. Claro. No es lo que se acuestan a esta hora, sino se levantan temprano. Claro. Sí. ¿Qué hay? ¿Qué me cuentas? Pues mira, ahorita estoy promocionando lo que es un taller de teatro infantil. ¡Ay, qué bien! Sí, lo quiero realizar y el objetivo es presentar una obra de teatro en algún espacio. Primero se van a preparar con diferentes ejercicios escénicos y posteriormente ya se hace el montaje. Y lo estoy organizando lo que son los martes y los viernes de 5 a 7, ahí en la privada Guillermo Prieto. Esa está entre la Quinta de las Rosas y la Piedad. Ahí sobre 20 de noviembre está un Oxxo y es una calle empedrada. Donde está la calle empedrada del Oxxo, ahí en el número 5, va a ser los martes y viernes de 5 a 7. ¿De para qué edades? Para 6 a 12. ¿Y cómo es la dinámica? Supongo yo que como el teatro, ¿no? Muy lúdico, con juegos, ¿no? Sí. Sí, el hecho es hacer juegos, ejercicios escénicos, en el aspecto, por ejemplo, hacen unos gatos, caminan como gatos, o gesticulación con su cara, en el cuerpo se les pone una música y expresan ahí con la música, y es desarrollar sus habilidades artísticas. ¿Cómo vamos perdiendo esa capacidad nosotros, ¿verdad? Conforme vamos creciendo, era tan fácil jugar y actuar y convertir cualquier cosa en otra cosa. Ay, sí. Por ejemplo, a mí me tocaba también mucho jugar al té. Y entonces, pues nos poníamos ahí con nuestro juego de té, las tacitas. ¿Como ingleses o como japoneses? En ese entonces como mexicano. Como mexicano, como al fin que le echaban mirinda. ¿No? Sí, o a la comida luego le poníamos tierra. Ándale. Pero bueno. Bueno, entonces este es un taller para niños, niños y niñas, que va a durar ¿cuánto tiempo? Es indefinido, es indefinido, sí, El objetivo, te digo, es presentar una obra de teatro. En un principio era para participar en el concurso de Literateatro que organiza Mercedes Huerta. Ah, sí, que es una labor muy buena la que hace ella. Pero, pues ya la convocatoria ya se acaba mañana, entonces, pues no creo que pueda... Ah, para entrar. Para poder entrar, bueno, pero si se apura. Se empiezan a preparar los niños, claro, ¿no? Claro, se prepararían y si hoy mismo dan sus nombres o algo... pues los anotaría y pondríamos una obra para importante participar. Que los papás, aunque no les guste el teatro, puede haber papás que les sea indiferente, ¿no? Pero que pongan a los niños en contacto con alguna de las bellas artes, teatro, danza, plástica, lo que sea, y si se puede todas, mejor. Así es. Porque eso puede determinar muchas cosas para después, para los niños, ¿no? Y más que nada es parte del desarrollo integral de los niños y de uno mismo también, porque uno aprende también como directora de ellos mismos, de sus expresiones. Platícanos tantito de tu preparación para que la gente vea que no es un taller improvisado. Claro que sí. Bueno, yo estudié en la UB la licenciatura en educación artística, perfil teatro. Estuve dando el taller de teatro en la Casa de Cultura de San Andrés Tuxtla, Veracruz, en la UAP también, en la licenciatura de... ¿En Puebla? No, en la Universidad Autónoma de Veracruz. Ah, la de Alta, sí. En la licenciatura de Educación Artística, en la zona sur, también estuve dando este taller de teatro. Y ya has actuado, ya has dirigido. Actualmente estoy en TICEP con la maestra Constanza y con Jaco como actriz, y también he tenido algunos monólogos por mi parte. Lo hemos anunciado. Sí, del doctor Luis Aguilera Ponce, se han presentado en distintos lugares. Bueno, Glenda, pues entonces ya nada más, ¿cuándo empieza el taller? Pues empieza, bueno, empieza ya, digamos, a lo, cuando, viernes, cuando lleguen. Sí, así es, viernes. Viernes de 5 a 7. Y va a ser martes y viernes de 5 a 7. Va a ser martes, viernes de 5 a 7, o sea que mañana se pueden presentar. ¿En dónde? En la privada Guillermo Prieto, número 5, que está ubicada entre La Piedad y y la Quinta de las Rosas. Les doy mi teléfono por cualquier cosa. Es 22-88-56-79-59. Muy bien, Glenda, me dio mucho gusto saludarte. Igualmente, Carlos, muchas gracias. Muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, son las 8:23, 8:23. Hola, Marisol, ¿cómo estás? Buenos días. Nos dice que si por favor anunciamos que hoy a las 6 de la tarde vamos a tener... ¡Ay! Va a estar de lujo entonces aquí en radio. Va a estar Mese Merari, nuestra queridísima Mese Merari. Y Leo Corona, que han hecho un dueto pues muy reconocido, ¿no? Y muy gustado por el público. Mese y Leo Corona ya tienen muchos años de estar trabajando juntos. Mese es buenísima y no se circunscribe a un solo formato, a un solo grupo, digamos, en este caso el dueto con Leo. A veces trabaja con Alain Derbez, a veces trabaja con Paco Aragón, en fin, y siempre es muy, muy agradable. Entonces, aquí en el auditorio de Radio UV, la segunda emisión del programa en directo, lo puede usted escuchar a través de la radio, pero pues mejor que lleguen aquí a nuestro auditorio y disfruten de esta presentación de Mese Merari y Leo Corona. Y además va a haber sorpresas para los que lleguen primero. ¿Qué sorpresas serán? Que si van a encontrar lugar. ¿Cuál es la sorpresa? Oiga, que si hay lugar, mire, pásele. Mire, nuestro auditorio es chiquito, pero es muy cómodo, es muy agradable. Nuestra misma casa de Radio B, para quien no la conozca, es muy agradable. Si ustedes viven en el puerto de Veracruz, por ejemplo, en algún lugar cercano a Jalapa, relativamente cercano, pues vénganse, pues estamos bien cerquita, ¿eh? Y además, yo creo que la entrada es libre, ¿no? Supongo yo. Bueno, pues entonces, ya luego no digan que no les avisé. Y son las 8 de la mañana con 25 minutos, las 8 con 25. Adolfo Pérez, ¿cómo estás, Adolfo? Allá en el puerto de Veracruz, precisamente. Buen día, soleado acá en el puerto, siempre nos da el estado del tiempo. y a punto de Yantar Manzana Golden, Papaya Maradol con limón y yogur natural y mi latte chai. No, hombre, se da una vida este hombre, ¿eh? ¡Qué envidia! Adolfo Pérez, muy bien, allá en el puerto de Veracruz. El nuevo libro de Neif, Las cenizas y las cosas, luego hablaremos de ello. Bueno, por lo pronto, espérenme tantito. Ya también en Radio Más. Mira, Manuel Vázquez, ¿cómo te va, Manuel, director de Radio Más? No se me olvidó, es que no lo sabía. Es que sí, yo sabía de este proyecto y que además lo habíamos platicado, tú y yo, mi querido Manuel, de cómo complementar, digamos, la radio cultural que tú diriges con la que dirige Ernesto Colinot y cómo ser complementarios, ¿no? Y una de estas cosas que ya están ocurriendo, pues es que se van a fusionar algunas veces, se van a enlazar Radio Más con Radio B para el efecto de presentarle al público más opciones, ¿no? Y entonces este concierto, porque además Manuel, hay que decir, Manuel conoce a todos los músicos de aquí y eso facilita las cosas para hacer programas musicales, porque conoce a todo mundo. Entonces, en el caso de Mary, de Merari, que son muy amigos, pues mira, va a ser un evento que se va a transmitir en directo por Radio B, por nuestra FM y en Internet, y por Radio Más. Muy bien, mi querido Manuel, te mando un saludo muy afectuoso. Adelante. Ahora sí nos vamos con la música clásica. Hoy tenemos para ustedes un concierto grosso de Händel. Oh, una buena compañía, la revista. Continuamos. Bueno, estamos tratando de tener contacto con Armando y otra vez nuestros teléfonos. Pues sí, mira, mi querido Armando, danos 5 minutos y si no podemos por el teléfono, lo hacemos por el celular. Al fin que eso no nos va a detener. Que en la página de la UV no se puede abrir la aplicación de Radio UV. A ver, mi querido Guevarín, ¿cómo le hacemos? Nos pregunta Adriana Montiel, que en la página de la UV no puede abrir la aplicación de radio. Vamos a tener pases para el concierto de hoy, Mese Merari y Leo Corona, aquí en nuestro auditorio de Radio Universidad Veracruzana. Será transmitido por Radio UV a través de la frecuencia modulada del 90.5 y también a través de Radio Más. Y tenemos pases, pues para efecto de tener un control, ¿no? Entonces pueden pasar a recogerlos a la hora que quieran aquí con las compañeras secretarias. Es hoy. Bueno, ahorita te aviso, Armando, mientras voy a comentar aquí una nota que apareció, no exactamente a propósito de los lamentables acontecimientos de Londres de ayer, pero algo tiene que ver. Dice Jorge Fernández, el escritor, duele Alepo porque allí arrancó el inspector Hércules Poirot el viaje que habría de servir para resolver deudas pendientes en un crimen en el Expreso de Oriente. Y por los miles de niños muertos y los bombardeos descarnados a cada 5 minutos de una taquicardia que sincroniza con el dolor de Damasco, porque allí se convirtió Pablo de Tarso, y porque de esos polvos ya no queda ni rastro de lodo, porque entre tanto fantasma muerto. Duele París también, por tanta historia y tanta belleza en los edificios anónimos, y por la sangre derramada sobre los dibujos políticamente incorrectos de una revista de humor que no merecía la censura de la intolerancia y la barbarie. Y duelen los cuerpos amontonados a las puertas de una discoteca, y los transeúntes atrincherados en un supermercado manchado de muerte, y un bistrot que se cierra a 2 calles de un palacio de mármoles blancos ya salpicados de sangre. Duelen todas las ciudades de la nueva geografía del adolorido mundo, donde nos duelen todos los dolores de la literatura pretérita y los paseos entrañables, las personas desconocidas y los prójimos en peligro. Lo próximo que se ha vuelto terror y la ira irracional del desconocido desesperado que cree que matando justifica la pobre vida de una idea descabellada. Duele Londres por las calles invertidas, por donde navegan inmensos taxis negros como salas de estar ambulantes, y duele el paso de cebra por donde cruzan todos los días a la misma hora los 4 evangelistas sabios del amor y de la paz. Me duele la calle de Savile Row y la cara larga de un sastre y el antiguo local intacto del número 84 de Charing Cross Road, donde se selló un amor en libros, y duelen los prados de Hyde Park y las azoteas por donde vuela feliz Ángela Moira Wendy y Darling en pos del hombre que ha sido siempre niño, el único capaz de recuperar su sombra en el garfio como viento del terror más bigotudo. Duele Londres bombardeada como Alepo en el delirio de un enano que pretendía conquistar Europa, y duele la Inglaterra entera, que disimula su arrepentimiento de declararse isla alejada de todo continente, y duele la bandera que reúne tres cruces y las calles de Dickens intactas y el camino que sigue el personaje de Joseph Conrad, que hace unos años puso una bomba en el subterráneo que llaman tubo, y en el autobús de no sé cuántos pisos, como el de un joven maguito que se sienta a llorar a la orilla de una antigua capilla de caballeros templarios a pocas calles de la plaza abierta, donde tocan música de cámara unos arcángeles ya invisibles. Y duele Londres, como duelen todas las ciudades en este doloroso mundo, donde en el instante menos previsto surge el horror de la sangre y el enloquecido desahucio de la desesperación ya cotidiana. Terrible. Bueno, yo creo que sí, mi querido Armando, yo creo que sí nos haces el favor de marcar, por favor, 22 minutos para que sean las 9 de la mañana. Mientras nos llama Armando aquí al celular, vamos a ver si hay tuiteros, revisteros. Bueno, ahora no están tan activos como otros días. Magnífico, excelso el concierto. Gracias a ti y a Chuchín, en este caso a Soledad, porque Chuchín se fue a dar una función de títeres. Entonces está aquí Soledad Macías con nosotros en los controles técnicos. Gracias, Adolfo, siempre tan amable. Bueno, vamos entonces a hacer lo siguiente. Vamos a poner una pieza musical de este grupo colombiano muy simpático que se llama Messi Periné, y luego vamos a hablar con Armando. Estrellas roto Arte de Comunicación, la revista. Continuamos. Bueno, aquí con el celular nos arreglamos, ¿eh? Al fin que ya aprendimos ahí con nuestra maestra Rosy, que viene a ver si lo hago bien. Armando, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días al auditorio. Fíjate, Carlos, que tú debes de recordarlo porque nos tocó vivir a todos los que estuvimos en la última década en este estado de Veracruz, la manera como vivimos muy conscientes estos dos sexenios. Vimos la evolución dramática de un estado que, si bien había tenido problemas de delincuencia organizada, los hechos que se presentaban nos parecían ajenos. Nos parecía que era parte de una lucha intestina entre los mismos grupos de criminales que se estaban peleando por controlar el mercado de drogas y el tráfico de las mismas. Carlos, nos tocó ver cómo desde el gobierno de Fidel Herrera el crimen organizado fue acomodándose a nuestra cotidianeidad. Los grupos de criminales empezaron a hacerse presentes no solo en los robos a negocios que iban aumentando, sino además en el control y extorsión de las personas que vivían del comercio informal. Era un secreto a voces que el crimen organizado controlaba los tianguis. En el caso de las mercancías de películas pirata, ellos tenían sus propios distribuidores y obligaban a que no se vendiera otro tipo de mercancía pirata, solo la suya. Surgieron voces disidentes que pidieron protección a las autoridades, protección que no llegó, sino que además se puso el dedo encima de esos que lideraban los reclamos. Y finalmente los asesinaron, Carlos. Después nos dimos cuenta de cómo el crimen organizado operaba a plena luz del día. En las redes sociales se subían los videos de los secuestros, de la resistencia de los ciudadanos, que ponían resistencia sin saber todavía que esos criminales estaban decididos a todo. También nos enteramos de la colusión de algunas dependencias de gobierno. La policía y tránsito del Estado eran prácticamente controladas por esas bandas criminales, las cuales pagaban piso a los mandos policíacos para que los dejaran operar. Había que tener cuidado, Carlos. No se podía publicar gran cosa sobre el tema en los medios. Aquellos que lo hicieron también fueron asesinados. Ni el gobierno estatal, ni los gobiernos municipales, bueno, ni el gobierno federal hicieron nada por evitar que las ciudades fueran tomadas por los delincuentes. Se hicieron comunes las balaceras, nos enterábamos de ellas por medio de los portales informativos y por las redes sociales. A veces en las noches escuchábamos los disparos y nos fuimos acostumbrando a ello. En ocasiones, cuando se soltaba la balacera, solo si se escuchaba cerca nos retirábamos de las ventanas, pero si la escuchábamos lejana, guardábamos silencio, prestábamos atención, calculábamos por dónde era y seguíamos en nuestra fiesta, porque eso sí, dejamos de salir a los centros de diversión por miedo a que nos sucediera algo. En medio de todo esto, Carlos, aumentaron los levantones, los secuestros, los ajustes de cuentas. Muchos de nuestros jóvenes creyeron que el crimen organizado era una oportunidad para salir de pobres, para fincar algún patrimonio o simplemente para conseguir droga fácilmente. Su ingenuidad y su insensatez los condujo a un destino trágico. Pero hubo otros, Carlos, cuyo pecado fue estar en el lugar y en el momento equivocado. Algunos fueron daños colaterales, pero otros fueron víctimas del horror de estas bandas de delincuentes que los reclutaban a fuerza. Existen relatos terribles de personas que fueron levantadas para ser reclutados en campos de entrenamiento en otros estados de la República. Fueron miles los desaparecidos, miles de seres humanos que fueron entregados al crimen, de los cuales hasta la fecha no se sabe nada. Es comprensible, pues, que los familiares de estas personas desaparecidas exijan justicia. Pero, ¿qué sería la justicia para estas personas? Algunas han debido resignarse a no volver a ver a sus seres queridos. Eso no los exime de pedir justicia. Otros esperan a que sus hijos, a sus familiares todavía aparezcan. Pero en el fondo, lo que estas personas buscan, Carlos, es paz. Solo la paz que encuentren los podría dejar satisfechos. Paz a través de la justicia. Quienes estén politizando el tema de los desaparecidos, quienes busquen protagonismo vano, quienes quieran lucrar con su dolor, quienes busquen otra cosa, Carlos, están yendo por el camino equivocado. De esa manera no van a encontrar la paz que se requiere para superar esos momentos. ¿Cómo ves? Muy bien, Armando. Platícanos algo bueno, algo bonito. Fíjate que este es parte de lo que se está viendo en estos momentos con los colectivos. Y el día de ayer estuvo el padre Solarín, de que una noticia buena, si la quieres, es que está nominado para el Premio Nobel de la Paz. Pero hay que decir que padre Solalinde tiene años, muchos años, antes incluso de que entrara Javier Duarte a gobernar, que está haciendo estas denuncias, sobre todo en el tema de los migrantes. El padre señala que son migrantes los que están en esas fosas, que él se molesta que las llamen narcofosas porque dice, están equivocados, no son personas que participaron en el narcotráfico, sino que son personas migrantes que fueron utilizados y que fueron arrojados ahí como bestias, como si no fueran humanos. Entonces el padre Solalinde vino también a reprochar a la misma iglesia que la iglesia haya guardado silencio y se haya coludido con el gobierno porque estaban recibiendo pues prebendas, canonjías, favores de los mismos gobiernos. Pero también reprocha a los medios de comunicación y les dice, o nos dice, ustedes también guardaron silencio porque yo vine y les dije esto y esto y esto y nadie lo publicó. Dice, quizá porque... Qué bárbaro, miedo. sí, cierto. Eso es lo que decía. Pues sí, es cierto. Pero entonces esperemos, mira, yo no entiendo y sí me gustaría comprender qué es lo que esperan los padres de estos familiares desaparecidos. Muchos de ellos saben que sus hijos no van a aparecer. Otros tienen la esperanza, qué bueno. Pero sí, después de tanto tiempo, después de tantos años, es difícil que a estas alturas no hayan aparecido ya sus hijos. No, pues será la verdad, ¿no? La verdad de lo que pasó. La verdad, pero a final de cuentas, Carlos, lo que quieren es paz. Sí. Estar en paz. Sí. Tras la búsqueda de la paz, ellos también tienen que encaminarse hacia esos caminos de paz. Pero si empiezan haciendo reclamos, de repente un tanto disparatados, no van a conseguir esa paz, Carlos. Qué bueno que obtuvieran la justicia y que la justicia les diera la paz. Qué bueno que pudieran resignarse y encontrar la paz. Pero finalmente, si ellos siguen con la herida abierta, no van a encontrar esa paz, Carlos. Así es, de acuerdo. Nos vemos hoy de 4 a 6 de la tarde. Va a ser un día... Oye, qué primaveras están pasando en la Quinta de las Rosas, ¿eh? Sí. Excelentes primaveras. Tenemos un equipo de jardineros que dejan el lugar precioso. Entonces, caramba, si usted tiene ganas de sentirse realmente en la primavera, pues nos vemos de 3 a 6 de la tarde en la Quinta de las Rosas. Ya saben, de 3 a 4 comemos, platicamos, luego se ponen a tocar música. He subido por ahí unos videos y es verdaderamente padre estar comiendo con el jardín, con la música, con los adultos mayores, y después pasamos a leer al Quijote, que no nos deja el Quijote en paz, y después vamos a ver qué leemos, Carlos. No tengo ahorita nada preparado, pero vamos a ver qué leemos, un poco de cuento, sí, un poco de cuento, un poco de poesía, vamos, y por qué no leemos también un poco de dramaturgia. Vamos a buscar por ahí las aceitunas, el drama este entremés de las aceitunas de López de Rueda, creo que es. Lo vamos a buscar y vamos a leerlo también en la Quinta de las Rosas, Carlos. Los esperamos de 4 a 6 de la tarde, van muchos revisteros, ahí están siempre, ahí son siempre bienvenidos en el taller Libertad bajo palabra, Carlos. Buena semana, Armando, y saludos. Igualmente. Ah, Carlos, un último comentario. Dime. Y es parte de todo esto. Estuve buscando Radio UV en 3 lugares. Primero, lo estuve buscando en Mozilla. No tiene plataforma para escucharse en Mozilla. Estuve buscando Radio UV en Google. No tiene plataforma para escucharse en Google. Finalmente lo estoy escuchando en Explorer, que ya está muy caduco, y es solo por ahí. Mi teléfono tampoco recibe radiouv.com. ¿Que no has descargado las aplicaciones que tenemos como TuneIn para Android y la otra que puedes descargar también en Apple? Yo las tengo. Yo tengo dos, y ahí apareces tú, la revista, y tienes varios favoritos, lo tienes anotado como favorito de varios. Yo me anoté como favorito, le traté de dar y no se pudo. Vaya, somos estamos en el lugar número 7 de las mejores universidades del país, Carlos. Merecemos una radio a la que podamos tener alcance. Muchas ciudades no son visitadas porque sus caminos son inaccesibles. Radio UV es una ciudad que queremos visitar, Carlos, pero queremos que nos hagan una autopista para que podamos llegar rápido y cómodos. No que si nos encontramos un obstáculo en el camino, Carlos, nos regresamos. Bueno, vamos a investigar y les daremos una explicación. Ok, Carlos, que estén bien, saludos. Que te vaya muy bien, Armando Ortiz, hasta luego. Bueno, pues faltan 5 minutos para que sean las 9:00 a.m, 9:05. Y Félix Galindo Contreras nos dice, hola Carlos, olvidó escribir Jorge Fernández, que duelen también la China adormecida por el opio, Bombay, Indochina, flageladas tanto tiempo por el colonialismo brutal de Londres y París. Muchos saludos, muchas gracias. A ver, espérame tantito. Dice Francisco Javier Guevara que no es radio.com, es www.unme/radio. Bueno, vamos a checarlo bien y se los vamos a poner en el Twitter. www.unme/radiov.mx. ¿Es así, Guevarín? Bueno, ahorita lo vemos. Vamos con un poquito de música y luego continuamos aquí en la... ¿cuál viene? ¿La de Edith Piaf? Perfecto, esta nos la pidieron mucho. De mi alrededor ha cambiado de color. Si me preguntas cómo fue, te lo diré. Desde el día que te vi, la vida para mí de color de rosa. Hoy me siento tan feliz que cualquier tarde gris es de color de rosa. Ni una nube sobre el mar, ni noches de pesar, ni penas de llorar. Todo lo tengo, todo. te vi, que la vida conseguí, y fue por ti. La revista Cultura y Entretenimiento. Continuamos. Las 9 en punto, Adolfo Pérez. Sí queremos paz, no horror, ni miedo, ni angustia. Queremos la paz de la verdad. Salvador, muy buena la participación de Armando en relación con los desaparecidos aquí en el estado. Muchos saludos. A ver si este es este HTTPS. A ver, www.v.mx/radio-transmisión, pues este era el que yo me sabía, ¿no? Este es el que, pero dice Armando que no le funciona así, y en cambio dice el ingeniero, dice yo pongo nada más Radio V y ya aparece. Y yo la verdad es que me declaro incompetente para decir por un lado o por otro, pero hoy les prometo que vamos a preguntar bien la manera y lo vamos a subir a la red para que, y además lo comentaremos mañana. Germán, ¿cómo te va, Carlos? Muy buen día. ¿Qué libros traes? Varios libros, pero antes mira, la buena noticia de que esta semana no pierden los tiburones, ¿no? No quiero hablar ya de los tiburones, Germán. Por más que te quiero llevar al terreno de la literatura. Aunque es vigilia. Aunque sea vigilia, no importa. No, ya no me interesa. No van a perder en esa ocasión. No van a perder. Y todavía te burlas. Mira qué risa te da. No, eres malévolo. Es fecha FIFA, entonces no juega, ¿no? Sí. Es una ventaja. Bueno, así decíamos antes cuando íbamos al fútbol. Sí. Le decía yo a mi amigo ahí en el estadio, te doy una buena noticia. Van 0-0. Todavía no empieza el juego. Le dije, por eso. Nada como ir al estadio, ¿eh? Ay, qué rico. Es muy bonito. Sobre sí, todo si... pero antes, es que ahora ya es muy noche, ya, ¿no? Ya, noche, y luego la gente anda muy agresiva, ¿no? No, pues ya llegan hasta atrás y luego sí. Imagínate allí. Sí. No, a mí me gustaba en la tarde, porque era muy rico ver cómo sí. Los futbolistas se desintegraban por el sí. Calor. Sí. Y tú en la sombrita con tu chela, ¿no? Y todavía le gritabas, ¡córrele! Para eso te pagan. Para eso te pagan. Sí, el calorcito. Sí. Pero hay temporadas que es muy sabroso el puerto, ¿no? En cuanto al clima. Entonces, es que ahí en el estadio, arriba, te da el airecito, ¿no? De la brisa. No, te sientes... Hubo un partido que una vez vino el Real Madrid a jugar contra los tiburones. Ah, sí, lo fundieron porque lo pusieron a las 2 de la tarde. 2 de la tarde, ¿no? Que eso sí, un espanto. Ya no querían salir al segundo tiempo. Sí, no. Pues, no querían salir, hombre, pero qué joder nos traen aquí. ¿Cómo le hizo Hernán Cortés? No había preguntado, ¿no? ¿Cómo le habrá hecho Hernán Cortés? Con todas sus armaduras, ¿no? ¿Cómo aguantó ese calor? Sí, es cierto. Bueno, efectivamente traigo ahora varios libros, Carlos, que son los números más recientes de esta colección maravillosa que es la Biblioteca del Universitario, uh-huh. Que surge a partir de una iniciativa de Sergio Pitol, por cierto, que le mandamos un saludo al buen Sergio, y retoman este proyecto, o se conjunta ese equipo a través de Agustín del Moral, ajá. En su momento Jorge Medina Viedas, pero está Agustín del Moral al frente del proyecto, con esos títulos que sugiere Sergio Pitol, para que primero la comunidad universitaria, los estudiantes sobre todo, tengan acceso a títulos clásicos a buen precio. En algún momento estos libros se regalaban a los estudiantes de primer ingreso a la universidad. Pues casi son regalados, que cuestan 30 pesos. Bueno, ahora ya cuestan 50. ¡Qué caro! Cuesta más caro el Letras Libres, por ejemplo, ¿no? Pues sí. Pero Pero bueno, son realmente una verdadera delicia de libros que invariablemente inician con el prólogo o la introducción que Sergio Pitol les hizo. Uno nos recuerda que es muy bonita. Es muy bonita. Uno nos recuerda que el libro tiene que ver con la palabra libre, ¿no? Uh-huh. Y también nos dice que una sociedad que no lee es una sociedad ciega y sorda, ¿no? Sí. Bueno, y después viene, a partir de los clásicos, cada uno de ellos tiene un especialista que hace un prólogo. Esos prólogos realmente son magistrales, casi todos de ellos, sí, ¿no? Y en esta ocasión, los cuatro que acaban de salir, se trata de Resurrección, de Machado de Assis, uh-huh, un escritor brasileño del siglo uh-huh XIX, que... Ese no lo conozco. Ese está muy bueno, muy bueno. La historia que habla del doctor Félix, que es un personaje muy especial, que es mujeriego y es uno de esos personajes como el bien amado, pero al revés, uh-huh, el estilo de Jorge Amado. De hecho, Machado de Assis es considerado el padre de la literatura brasileña, ¿no? Uh-huh. Entonces, los personajes que crean son siempre con ese sabor latino, portugués combinado, uh-huh, que... se enamora del doctor Félix, que es terrible, se enamora de una mujer, por supuesto, ¿no? Se llama Livia, y le hace la vida imposible el doctor a ella, a pesar de ser como es él. Porque por ser... La locela, la persigue, y bueno, todos los personajes que se involucran ahí son realmente maravillosos, ¿no? Luego viene este libro, que es son cuatro novelas cortas que selecciona Rafael Antunes, y son italianas. El mar, el amor y la muerte se llama en general el libro. Y son cuatro autores italianos: Boito, Álvaro D'Arzo y Lampedusa. Uh-huh. Y también pues es una maravilla este tipo de libros. Son novelas cortas. Novelas cortas. Uh-huh. Pero, por ejemplo, Camilo Boito, que trae Sensibilidad, es una historia realmente muy bien, aparte muy bien escrita, con una intensidad sobre las relaciones humanas que vale la pena ver. Giuseppe Tomasi de Lampedusa, tal vez uno de los más conocidos, sí, en México. Sí. Y bueno, son cuatro novelas cortas. El otro libro es un clásico de Benito Pérez Galdós, Doña Perfecta. Es padrísimo. Y la otra es Misericordia. Sí. Benito Pérez Galdós, como gran narrador del siglo XIX de España, que nos marca esa semilla de los conservadores españoles, que de alguna manera nos podremos entender por qué Francisco Franco después tiene aceptación en España. Nos describe esta vida cotidiana de los conservadores españoles a través de una manera de burlarse de cierta forma de la sociedad española con Doña Perfecta y Misericordia, que es una novela intensa también de Benito. Hay que leer a él y a Clarín. Exactamente. También de la exactamente época. Y que es un poco más ligerito, más divertido. Exacto, exacto. Incluso, como es un gran narrador Benito Pérez Galdós, a mí hasta hay escenas que me parecen muy teatrales, ¿no? Sí. Y el otro libro, bueno, es una maravilla también, Las aventuras de Huckleberry Finn. Sí. Clásico de clásicos, ¿no? Este, por ejemplo, lo prologa Ana Mari Gómez. Se me olvidó decir que el de Doña Perfecta y Misericordia, de Benito Pérez Galdós, lo prologa Elizabeth Corral. Las novelas italianas los prologa Rafa Antunes. Y Eduardo Lagagne, el Resurrección de Machado de Assis. Fíjate qué curioso, porque con Benito Pérez Galdós pues aprendes algo de la manera de ser de los españoles, de sus costumbres, sí, sí, y sí, todo, y en Huckleberry Finn pues de los norteamericanos. Exactamente, ¿no? Esas aventuras fantásticas, uh-huh, adolescentes, donde se meten en cualquier lío, pero todo lo resuelven, ¿no? No, sí, bellísimo. Una maravilla, Huckleberry Finn, ¿no? Entonces son los cuatro títulos recientes. Muy bien. Llega ya al número 60, la biblioteca del universitario, lo cual pues obviamente para nosotros nos da mucho gusto, porque esa colección es una de las más buscadas en las ferias del libro. Pues sí, y además ya el argumento de que los libros son muy caros ya aquí ya no aplica. No aplica. Y además es realmente una verdadera joya, ¿no? Tienes una buena novela y además un buen prólogo. Sí. Es un gran trabajo. No, y además, bueno, sabes que están escogidos por don Sergio Pitol. Sergio Pitol. Exactamente. De su biblioteca personal, digamos. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Muy sí bien. Pues es una maravilla, pues aquí los dejo, Carlos, y se pueden conseguir en la editorial de la Universidad Veracruzana, que es Hidalgo 9. Ahí estamos. Bueno, pues a ver, a ver cómo nos va el viernes, ¿no? Contra Costa Rica, ¿no? Los ticos. Que están felices en volver a dar otro aztecas. Que van a venir 7,000 ticos. Ajá, está bien. Y entonces se preguntan que si a la hora que despeje nuestro portero van a hacer el famoso grito. ¿Qué va a pasar? ¿A quién van a multar? Bueno, exactamente. No pueden vetar al Estadio Azteca porque son ticos. Son ticos. Pero comentaban también que en el Estadio Los Pumas no hacen ese grito. No, pues digo, fíjate, es otra, de una de las porras así como bravas y todo. Tranquilo. Sí, no es otra cosa. O sea, no más, somos universitarios. O sea, podemos... No, me recuerdas el partido del domingo. ¿Por qué me... ¡Ay, de veras! ¡Qué horror! Perdió. Y además, ¿con quién perdieron? No, ya, no me hables. Bueno, está bien. Que te vaya muy bien, Germán Martínez. Gracias. Ya, mire. Cuando acabe la tarde, cuando acabe la tarde. Mañana vamos a rifar estos... Muy bien. A regalar estos libros. Está bien. Bueno, ¿cómo estás, Soledad? ¿Todavía tienes música? Sí, ¿verdad? Ándale. No, esa ya no. La de Barbarito, porque la música clásica ya pasó. La de Barbarito 10. Cada vez que no viene Chuchín, siempre saco las mismas piezas que tengo allí. Otra vez la de Barbarito. Otra vez Joaquín Sabina. No, ahora no pusimos Sabina. Es que ahora ya Soledad también se ha convertido en una invernauta. Ya anda navegando por la red. Dice, no, a mí, a ver, ¿qué quieres? Vámonos, así, rápido. Muy bien, Soledad. Adelante. La cosita más bonita, trigueña, es todo amor lo que reina en mi bohío, donde la quietud del río se ensueña. Al brotar la aurora sus lindos colores matiza. A mi linda guajirita dejo un beso en su boquita que adoro. De nuevo el sol me recuerda aquella el día en su plena lozanía reclama. Yo quiero que tú Echa en la Universidad Veracruzana, la revista. Continuamos. Dice que proponen un parlamento universitario. Eso es interesante, una nota de Habrá Anuncio de la Jornada. Dice que las respuestas en torno a las preguntas elementales que les formuló un periodista a varios diputados en el contexto de la conmemoración del centenario de la Constitución del 17 fueron de una ignorancia, pero demoledora, por quienes se ostentan como nuestros representantes. ¿Se trata de un hecho aislado o forman parte de la crisis política que vive el país? Fíjense que en la Universidad Autónoma de Nuevo León ha surgido un grupo de estudiantes que buscan organizarse bajo las características de un parlamento para abordar problemas comunes que enfrenta la sociedad del país y del Estado. Al Centro de Estudios Parlamentarios le pidieron apoyar su trabajo. En lo personal, yo lo hago con gusto, dice el autor de la nota. Se ha preguntado dónde puede la población aprender democracia. El único lugar donde este aprendizaje es posible, por lo menos en lo que hace a la posibilidad de reflexionar sobre ciertos problemas y la forma de resolverlos, según la opinión de cada uno de sus integrantes, expresada en pie, de igualdad, con toda libertad y sujeto a ciertas reglas acordadas, es, ha sido y será la Asamblea. Allí es donde se aprende a democracia. La Asamblea es la institución más antigua de la humanidad. Antes de que hubiese familia, credo, milicia, hubo problemas y el grupo que los enfrentaba no podía encontrar otra forma de intentar resolverlos que deliberando, escuchándose unos a otros y llegando a acuerdos que suponían ceñirse a ellos para que la decisión colectiva tuviese éxito. La humanidad, pues, nace con rasgos democráticos. No otra cosa se supone que debía ser el funcionamiento básico de los partidos políticos. En México, sin embargo, no es así. La ameba del presidencialismo, la concentración de decisiones en una persona que sustituye al colectivo espontáneo, ha absorbido a todos y no hay uno en el que se descubran las premisas de una vida democrática. El debate y la asamblea, que es su órgano por antonomasia, no son los ejes en torno a los cuales se mueven los partidos. Si ambos, digamos, formaran parte de sus rutinas, el nivel de información, estudio, análisis, argumentos y propuestas de su militancia daría por resultado organismos que cumplieran con la condición de entidades de interés público que les ha conferido la ley. En los partidos parece haber asumido como una orden la execrable inducción de Vicente Fox. Informarse en la televisión y no en los periódicos. Ya no lean periódicos. O el más reciente desplante de Jaime Rodríguez Calderón, el gobernador de Nuevo León, el famoso Bronco, que llamó a sus conciudadanos a evitar la lectura de ese tipo de medios, porque en ellos hay la propensión a cuestionar y basarse mejor en Facebook. O mira, pues, igual que Trump, ¿no? Una de las plataformas de Internet vinculada a las agencias de inteligencia, francoespionaje, del gobierno de Estados Unidos, según señala Julian Assange. Facebook, ¿eh? Facebook. El autor de Wikileaks, ¿no? La ausencia de debate explica el limbo en el que viven los levantadedos que cobran como gerentes ejecutivos de alguna transnacional financiera. Son los que, por el simple hecho de estar cuando están y actuar según el lema del yunque, el que obedece no se equivoca. El lema del yunque, el que obedece no se equivoca. Y con más gusto cuando se exponen al equivalente de los cañonazos de 50 mil pesos que Obregón se sacó de la manga o del brazo que perdió en Celaya, han conducido a la crisis no solo política, sino de soberanía, en la que hoy se debate el país. En el mundo del Senado se lee como una burla sangrienta la frase «La patria es primero». Salvo unos pocos nombres, Bartlett, Padierna, Encinas y algunos más de representantes provistos de espíritu patriota, el difícil de esta especie en la Cámara Alta y en la de Diputados es en verdad escandaloso. El déficit, perdón. La modalidad de los candidatos no partidarios tampoco asegura el desarrollo democrático de una sociedad. En rigor no puede haber candidatos independientes en un país donde las elecciones significan ante todo una transacción en la que los patrocinadores con mayor poder económico son los que tienen mayores posibilidades de influir en los resultados electorales, en las plataformas políticas y en el ejercicio de gobierno, nada más lejos de la democracia. Bueno, pero está el caso de este muchacho Kamamoto, ¿no? Así se apellida, que está, cada vez lo veo más activo en los medios de comunicación, los medios lo buscan a ver qué propuestas tienen. Bueno, pues que los pluris, que nadie conoce, hagan campaña, o que se les quite recursos a los partidos, que no sé, tiene una serie de ideas novedosas, innovadoras, que seguramente se van a atorar quién sabe dónde, porque nadie va a querer implementarlas, pero bien interesante ese chavo, ¿eh? Ojalá así pensaran todos. Le falta experiencia política, sí, pero es bueno. Tiene buenas ideas. Y ganó el diputado, ¿no? Y no por un gran partido. El surgimiento de un grupo estudiantil que pretende organizar un parlamento universitario, que es el motivo de esta nota, esto se me había olvidado, donde el debate y la asamblea no se vean contaminados por la rebatiña electoral y a ellos les vayan quedando claras nociones, ideas y juicios sobre las realidades que nos rodean, no puede dejar de ser motivo de aliento institucional. En mi experiencia, finalmente, dice el autor, la organización y la posibilidad de diálogo produce temor en casi todas partes. Un ejemplo que puede probar: hace años a mi hijo, el más chico, le impidieron que continuara sus estudios negándole la inscripción al siguiente grado en una escuela primaria que seguía, acaso siga, el método Montessori de enseñanza-aprendizaje. Sus directivos se enteraron de que algunas familias estábamos tratando de organizarnos en una sociedad de padres de alumnos. Lo demás es imaginable. Qué bárbaro. Pues sí, suele suceder. La nota es de Abraham Nuncio. Un parlamento universitario. Bueno, el teléfono de Glenda para los talleres infantiles: 2288-567959. 2288-567959, martes y viernes en la tarde. Pues, Soledad, creo que estamos ya terminando, ¿verdad? ¿Podemos despedirnos con música? Bueno, pues muchas gracias a Soledad Macías aquí por su trabajo en los controles técnicos, siempre con mucho gusto y con una gran disposición, lo cual agradecemos. Y a todo el personal de aquí de radio, desde luego Lupita Páez y Carlos Romano, nos despedimos de ustedes. Hasta mañana, buenos días. Yo quiero que tú me quieras. Y eres tan cruel que me desprecias. Si supieras tú mucho he llorado desde aquella tarde en que te vi. Dime, ¿por qué no me quieres? Dime, ¿por qué me abandonas? Pasadas, soñé que yo era tu amor y al despertar me encontré con la realidad que jamás me querrás. Soñé que yo era tu amor y al despertar me encontré con la realidad que jamás me querrás. A la puerta de un colegio del barrio de Cayo Hueso, botellero, que ya me voy, cambio globo por botella como usted lo ve y la linda macetica para su partido. Botellero, que ya me voy, yo cambio los jarritos para tomar café y para la cocina los estropajos. Adiós, casera, botellero, solitaria en el mar, y surgiste en mi vida como piadosa estrella. La noche se hizo día, la vida se hizo bella, y yo nací de nuevo. Tú me enseñaste a amar, y es mi amor tan inmenso, tan hondo, tan ardiente, que ha absorbido mi sangre, mi espíritu, mi vida. Es un Edén en cuyo